Estamos con Nahuel Ortiz, Bautista Peloroso, coordinadores del nuevo proyecto de Cañuelas para que jugadores semiprofesionales y por qué no también profesionales vayan a entrenar al establecimiento de la institución cañuelense. Bauti, ¿cómo es este proyecto que nace de Cañuelas que incluso su primera todavía no pudo volver a entrenar? Primero, antes que todo, muchas gracias por la nota y buenas tardes. El proyecto nace hace dos o tres semanas que nos pusimos a hablar con Nahue, en donde veíamos que estaban iniciándose clases personalizadas, ya sea en el Parque de la Salud o en espacios abiertos, así como el tenis, el pádel volvió también. Entonces decidimos empezar a armar un proyecto para una nueva normalidad en lo que es el fútbol. Siempre hablando de que sabemos que las canchitas, como las conocíamos, van a tardar mucho tiempo en volver. Y obviamente todo lo que es el fútbol dependemos de la Asociación del Fútbol Argentino, de la AFA, en donde ellos bajan el protocolo que tenemos que utilizar. Y nosotros, encargados de una parte de inferiores y de infantiles, sabíamos que este año se nos iba a complicar un montón por todo lo que esto concede. Los chicos es mucho más difícil conseguir un protocolo, primero y antes que nada que lo cumplan. Así que buscamos una alternativa para poder darle a los profes esto que le habían prometido obviamente a principio de año, que no se está cumpliendo porque todos sabemos cómo está la situación y lo que está costando obviamente seguir este camino. Antes que nada, primero pedir disculpas sería porque hoy salió un flyer en donde se decía que volvíamos a entrenar y muchos lo tomaron como que volvían los entrenamientos de infantiles y de juveniles, que en realidad obviamente no era así. Así que pedir disculpas a los que pensaron que el proyecto trataba de eso. Decirles que hablamos con la municipalidad y nos pusimos de acuerdo en que el proyecto era para mayores de 18 años y hasta 60 años inclusive. Con la idea de volver de la misma forma que vuelven el fútbol profesional ahora en octubre, con entrenamientos individuales por carriles, divididos obviamente en estaciones, cada uno con sus elementos, dentro de una cancha de 11 que sabemos que está al aire libre. ¿Y cómo se puede acceder a este servicio, Nahuel? ¿Se tiene que abonar? ¿Cuánto tiempo va a durar cada una de las clases? ¿Y cómo se abona? Sí. Los estímulos son dos veces por semana, 50 minutos. Se abona en los contactos de Bauti y mío para consultar. Obviamente se abona la primera clase y se abona todo el mes y vos venís dos veces por semana. Pueden ser lunes y jueves o martes y viernes en el rango de las 3 de la tarde y las 9 de la noche. ¿Hay que llevar algo? No, en sí el protocolo que nosotros mandamos cuando inicia todo, vos tenés que venir con la ropa para hacer la actividad física lo más cómodo posible y todos los elementos se los proporcionamos nosotros. Obviamente entre clase y clase hay un periodo donde nosotros sanitizamos todos los elementos para que se puedan volver a usar. Además del uso deportivo, ¿no?, y de la vuelta de que muchas personas puedan retomar la actividad de alguna manera, esto también para que el club tenga un pequeño ingreso luego del gran parate que tiene. Exactamente. Nosotros hoy hablamos con padres de los chicos que integran nuestras infantiles y les aclaramos lo mismo, que la idea nuestra, obviamente, siempre y cuando se pueda, volver con juveniles e infantiles. Esto nos sorprendió a todos y buscamos la forma de poder, como vos decís, poder darle un ingreso al club, que sabemos que la cancha sintética no está funcionando, que obviamente las clases no se están dando a no ser por Zoom, y que obviamente ha bajado la cantidad de chicos que teníamos a aquel entonces por marzo. Siguiendo con lo que dice Nahue, una vez que ellos nos mandan el mensaje del grupo que quieren integrar, se les va a mandar el protocolo, que es un protocolo autorizado por el municipio, en donde tiene muchas cosas parecidas al del tenis, en donde ellos tienen que tomarse la fiebre, tienen que hacer una declaración jurada, tienen que sanitizarse tanto sus elementos como el calzado y usar el tapabocas hasta que comience la actividad. Eso es una de las cosas que hay que aclararles a todos los que vienen y que necesitamos de ellos también para poder cumplirlo y llevarlo a cabo. Sabemos que el fútbol es más que todo un lugar de unión y de estar charlando, bueno, mismo nosotros acostumbrados a tomar mates entre todos, cosas que van a ir cambiando y que ya no podemos hacer y que tenemos que entre todos colaborar para poder hacerlo de la mejor manera. Por lo tanto, el máximo de personas con el que se va a trabajar es de 6 por cancha. Exactamente, 5 jugadores y el profe. Son 5 carriles que están divididos en la cancha de 11, donde te da aproximadamente 10 metros de distancia entre uno y otro, y el profe está, si bien va a poder ir caminando, pero siempre manteniendo la distancia de 10 metros entre jugador y jugador. ¿Los trabajos van a ser todos individuales o pueden interactuar entre cada uno de los participantes? Todos los trabajos son individuales, cada pelota que ellos utilizan también lo es. No va a haber trabajos de duelos uno contra uno, eso no va a haber. Son todos trabajos que se hacen con la misma pelota y en su mismo carril. No cambian en ningún momento. Vos venís y estás todo el estímulo en tu mismo carril, con tus mismos conos, tu misma pelota. No intercambias en ningún momento ningún material con ningún compañero. Una vez que finaliza la clase, automáticamente tenés que agarrar tus cosas y salir del predio, porque nosotros tenemos que sanitizar y obviamente es cuestión de volver a casa, sacarse esa ropa de entrenamiento, ponerlo de lavar, pegarse una ducha y estar en casa, ¿no? ¿Ya hay participantes inscriptos? Sí, la verdad que nos sorprendió, como te decía hoy, el flyer que sacamos lo tuvimos que cambiar por este pequeño inconveniente. Estamos a la espera de que lo hagan de nuevo. Pero una vez que lo pusimos en las redes sociales, enseguida tuvimos una repercusión que nos sorprendió y ya tenemos un turno que nosotros le decimos el turno de hora pico, que es de las 7:30, en donde casi ya no quedan lugares para poder practicarlo. Una cosa importante es que contamos con 5 espacios iluminados. Obviamente de día todo se hace mucho más fácil por la luz solar, pero en el horario de 19:30 y 21 horas tenemos 5 espacios diferentes con luz para poder realizar la actividad. En este momento creo que hay 8 grupos confirmados ya, así que esperando a que se llene todo, pero la verdad que nos sorprendió. ¿Y qué pasa si uno de los jugadores del club se anota para participar, de juveniles, de inferiores, o hasta incluso quizás uno de primera que puede llegar hasta la pensión? Bueno, una de las preguntas que tuvimos de los padres cuando ingresamos este flyer a los grupos fue esa. Lo primero es que tiene que ser mayor de 18, así que ya ahí abarcamos la mayor cantidad de infantiles e inferiores que no pueden participar por una cuestión obvia. Y lo que es en la reserva y la primera división, no pueden participar porque son del club. Ellos tienen que esperar a que el protocolo que se cumpla sea el de la AFA, que si no tengo malentendido es en octubre que comienzan los entrenamientos, con el hisopado y obviamente todo lo que conlleva. Por lo tanto, jugadores profesionales en el caso de que sean libres solamente. Exactamente. Solamente así. ¿Y cuándo se pondría en marcha este proyecto? El lunes, si Dios quiere. Ya vamos a estar arrancando, por suerte tenemos la suerte de ya tener varios grupos confirmados, así que la idea es que poder arrancarlo el día lunes. ¿Le representa un gran gasto al club llevar adelante esto? Porque al mismo tiempo que abren las puertas de un establecimiento y hay gente interactuando en el medio de esta pandemia, hay un montón de artículos que comprar, ejemplo, alcohol. Tal cual, sí, es en sí no lo tomamos como un gasto, sino como una inversión, porque es en pos de la salud y la prevención de todo esto, así que sí, nos genera una inversión de obviamente la cochinilla para pisar, sanitizantes, el alcohol en gel, varios alcoholes en gel, tenemos ahí un número, pero bueno, intentamos también ponerlo dentro de lo que abonan los jugadores para que todo pueda llegar a buen puerto, ¿no? Y todos terminen ganando. ¿Hay beneficio para los socios? Sí, en ese caso se tendrían que contactar con nosotros y obviamente luego de una serie de requisitos seguramente va a haber un descuento. ¿Y cuáles son los medios de contacto para inscribirse? Son los teléfonos de Bautista y mío, celulares. ¿Cuáles son? 11-37-86-69-92 y 022-26-15-44-43-48. ¿Redes sociales del club también? Sí. Perfecto. Gracias, chicos. Gracias a ustedes.